Esto que estamos escuchando son Chinelas Persas con el Sheite del Nuevo Día. Oh. Oh. Chinela se está presentando este sábado 21 de noviembre ahí en el Marquí, o sea, un templito del rock. Si, de si eso también. Es un templito del rock, los que tocan ahí son templarios del rock. Esto es en Escalabrini Ortiz 666 a las 22:30 horas con El Limbo y Sir Apóstolu. Son templarios del rock. No lo había escuchado nunca esa banda. Estamos comunicados con Orestes, bajista amigo de la banda Chinela Persa. ¿Cómo andás, Orestes? Buen día, Federico te saluda. Ah, Fede, ¿cómo andás? ¿Cómo tanto tiempo? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, acá, trabajando. Che, Orestes, escúchame. ¿Las bandas que tocan las inventaron ustedes? ¿Le pusieron los nombres a ustedes? Sir Apóstolu, ¿es una? Sir Apóstolu es una banda de unos amigos, mirá, acá clientes del taller. Bien. Dos pájaros, un tiro. Van a seguir siendo clientes por un rato largo. Esperemos que sí. Y ahora me tengo las dos violitas para la lista para el sábado. Me tienen ahí a las apuradas. Van a estar tocando, como les decían, en un templito del rock. Porque realmente el Marquí tiene ya sus años. Han tocado muchas bandas grandes, chicas, de todos los colores, todas los estilos. Y Chinelas está ahí presente, viejo. Y para nosotros, digamos que es una fecha como para cerrar el año, viste, grosa, ¿no? Porque, como bien decís, es un lugar que ya tiene su historia, es un lugar grande, no hay muchos lugares con esa capacidad por hoy. ¿Qué están? ¿En cuánto? ¿En 500? Sí, en cuatro gamas. Cuatro gamas, sí. En su momento eran 600 y pico. Sí, obviamente antes era un poco más, pero cuatro gambas, ¿viste? Claro, sí, estando el barcito ese adelante. La verdad que yo hace un montón que no voy. Y la fecha... Sí. La fecha esta en realidad la armaron los chicos de Sir Apóstolu y nos invitaron. Bien. ¿Ustedes ya tenían fecha para cerrar el año, Orestes? Nosotros veníamos con varias fechas. Después de la Armarquía hay más fechas igualmente. Sí. Uh-huh. Pero bueno, digamos que la fecha más grande de todas es esta, ¿no? Obviamente. Bien. Orestes, ¿cómo viene Chinelas? Porque, a ver, yo tengo, si no estoy contando mal, otro show el 5 de diciembre, el 11 de diciembre y el 23 de diciembre. Exactamente, me falta una del 31 que no llegamos ahí ni a anotarla. El 31 de diciembre. El 31 de la noche vamos a estar tocando con unos amigos en Caballito, en la calle. Vamos a cortar la calle. ¿En dónde? Bien ahí. Y esto va a ser seguramente, estamos ahí cerrando todo, pero es ahí en Santander y Doblas. Ojo que Papá Noel me puede acercar con el trineo, ojo. Papá Noel, ojo que pasa el 25, te vas a quedar despierto hasta el 31. Sí, viene de gira Papá Noel. Sí, por eso, la bolsa que tiene siempre. El 31 sigue de largo y nos viene a ver. Yo por eso lo digo, capaz que el 31 me veas ahí a la noche medio copeteado, porque convengamos, nadie le gusta beber, si bebés no manejás, esto lo sabemos todos, en los recitales no se venden alcohol, pero un 31 a la noche todo eso para mí no vale. No, eso en realidad fue una movida que estamos armando con los chicos de Cubo Veritas, que es una banda también de gente amiga que está grabando su disco acá en el estudio. Bien. Y bueno, ellos consiguieron ahí, ellos generalmente tocan ahí en la calle y bueno, consiguieron el permiso para tocar ese día y se coparon y nos invitaron porque hacía, digamos, es una banda que viene laburando con nosotros, grabando el disco y todo, pero nunca habíamos podido coordinar para hacer una fecha juntos y bueno, seguramente estaremos ahí dándole. Con todo. ¿Cuánto acá en el Marquí cuánto van a estar tocando este sábado? Mirá, calculamos que las bandas alrededor de 10:30, 11 ya va a estar arrancando el Limbo. Uh-huh. Después viene Sir Apóstolu, que también es otra banda que recomiendo. Y nosotros tocaremos tipo 12:30, 1, estamos cerrando el show nosotros. Uh-huh. Así que se va a poner lindo. ¿Hacen una previa del show, Oreste? Onda, se tocan en la sala de ensayo 10 temas y decís, bueno, estos 10 temas vamos a tocar en el show. Mirá, en general, una de las cosas que nos está pasando es que nos que estamos podridos de tocar los temas. Entonces sabe que hacer, ¿viste? Claro. Todos juntos y armar una lista y preparar un show, pero como estamos tocando bastante, eso se suple mucho. Entonces aprovechamos también los ensayos para armar ya temas nuevos. Estamos preparando material nuevo para el año que viene. Bien ahí. Por suerte ya hay otro más. Casi 15 temas maquetados. La mierda. Y viste cómo somos nosotros, ¿no? Sí, no, no, la es bola, que por eso bola, lo digo, bola. ¿No? Básicamente. Ojo, que mándenos el esqueleto otra vez y después el disco entero, que a nosotros nos gusta escuchar, ya empezamos a pasar el esqueleto. Igual Hugo, Hugo me parece que pone todas las pilas ahí. Huguito también. Estamos ahí laburando, ¿viste? Lo que pasa que, bueno, el fin de año, viste cómo es, te agarra siempre... Ganas de tocar. Con ganas de tocar y con mucho laburo, entonces, bueno, hay cosas que quedarán para el verano y para laburar tranqui y plantear, bueno, la idea de un disco nuevo del año que viene, ¿no? Y Oreste, en base a este último disco que sacaron, el Sheite, ¿están contentos? La verdad que lo escuché bocha el CD, a mí me gustó más que el anterior inclusive. ¿Ustedes quedaron contentos? Mirá, nosotros quedamos muy contentos con el resultado de lo que fue el disco. Si bien recién está salido el disco, ¿no? Sí, todavía tres falta, meses, cuatro tendrá. Estamos cerrando la distribución y haciendo la movida de prensa, notas, ¿viste? Claro, en realidad, perdón, y me parece que, perdóname, Oreste, que te corte, pero vale un poco la aclaración también, ¿no? Que nosotros ya veníamos hablando con los chinas desde antes de que esto se esté distribuyendo hace dos o tres meses. Entonces, para nosotros el disco lo tenemos más familiarizado e incorporado. Nosotros mismos, digo, nosotros clase media. Hace muy poquito. Claro, en realidad hasta hace muy poco. Nosotros porque lo tenemos ya incorporado, por eso lo digo. Inclusive, bueno, ahora, si para el que quiera chusmear y ya... Obviamente lo puede hacer en el MySpace, como para escuchar un par de temas, pero el que quiera puede meterse en la página, que está hecha a nuevo y tiene ambos discos para bajar gratis. Claro. Y directamente conseguirlo ahí. Y para el que todavía tiene la prehistórica... Commodore 64, quería decir. No, para el que todavía tiene la prehistórica manía de comprar discos, obviamente lo va a poder hacer y lo puede hacer en los shows, y pronto, bueno, tendremos la distribución resuelta, ¿no? Y con respecto a Abre tu Mente, que fue el primer disco, ¿qué cambió? Particularmente lo que veo yo es que en el primer disco quizá hacían una búsqueda distinta de sonidos, y en este segundo disco volvieron, palabras de ustedes también, ¿no? Volvieron al rock, volvieron a sonidos que inclusive ustedes vienen escuchando desde la infancia, y ya me decís que están que tienen 15 temas para el próximo, o sea... ¿Qué va mutando de un disco al otro? DJ Chinela. Mirá, se va a llamar el otro. Creo que en Abre tu Mente fue un disco que armamos con Hugo y con Gaby desde la nada, ¿no? Fue armar la banda mientras se hacía el disco. Y eso dio un disco muy de laboratorio, con canciones que ya teníamos hace tiempo. Digamos, en el disco nuevo la producción fue totalmente diferente, ¿no? Tuvimos tiempo para preproducir los temas muy bien. La grabación fue una grabación con mucha búsqueda de sonido. Lo que queríamos lograr, digamos, era justamente eso, que para nosotros se logró, y a mucha gente eso también le llamó mucho la atención por la cantidad de cosas, ¿no?, que uno puede encontrar en el disco. Claro. Es un disco que obviamente quizás de una, al tener tanta búsqueda y tanta producción, te resulta raro, ¿viste? Sí. Y después, a medida que lo vas escuchando, empezás a descubrir de qué se trata. Claro, ¿no? Es como que le vas viendo la cara, ¿no? Sí, qué es lo que te propone el disco mismo. Claro, ¿viste? exacto. Y eso era una de las cosas que, bueno, se quería lograr con este disco. Tienen un concepto, ya ahí hablo solamente del concepto, ya que tienen algunos temas, ¿un concepto armado para el que viene o están dejando que fluya justamente en base a estos temas que están componiendo? Mirá, lo que estamos haciendo ahora quizás es cambiar un poco la forma de laburo, al tener ya, digamos, una formación un poquito más estable. Estable, claro. Se arman muchas cosas en la sala y eso se va grabando, ¿viste? Se va como masticando. Claro. Y en realidad lo que digamos, como concepto más general, lo que ahora quizás cambiemos sea la forma de grabarlo. Tenemos ganas de grabarlo quizás más en vivo. Claro. Tocando todos juntos, un disco bastante más crudo. Ojo, y no tan pulido y de laboratorio como los anteriores. Eso estaría muy bueno. Ojo, y lo digo en joda y fuera de joda. Yo tengo un amigo que tiene grabadoras en cintas. Ah, mira. Todavía, digamos, como para experimentar con lo no nuevo. Experimentar con lo viejo. Exacto, si interesa, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Así que nosotros, este disco, por ejemplo, una de las características que tiene el disco, que tiene Sheite, en lo que fue la grabación, es que las guitarras no tienen casi nada digital, digamos. Todas las distorsiones y todos los efectos y todos los sonidos que hay de viola se lograron a partir de equipos valvulares y a partir de pedales analógicos. No se trabajó casi nada con la compu, fue un laburo de casi un mes de grabar violas. Claro. Y de buscar el sonido de cada canción específico. Y fue un laburazo, ¿viste? Porque obviamente la compu te hace todo un poco más rápido. Sí, claro, es otro proceso. Pero después terminás sonando, ¿viste? A una cosa sí, medio sí, cálida. No, y aparte, ¿viste? Que, bueno, como todo proceso en cualquier trabajo, no solamente en sonido, digamos, la compu lo que tiene es que te atrapa y te deja realmente enseguecido enfrente a una máquina, ¿no? Todo el tiempo, porque después del trabajo pegar, de eso es lo que tiene Chinelas Persas, lo que tiene bueno es que es Chinelas Persas, son Hugo, Gaby, exacto, y Oreste, exacto, los tres, y siempre suenan así, exacto, está exacto, bueno. Exacto. Creo que bueno, que por suerte, digamos, en 6 años se pudo lograr, ¿viste? No te digo una cosa súper clara de lo que es la banda, pero sí un concepto de trabajo, a lo cual... Por suerte encontramos gente como Pote en la batería y como Alejandro en el teclado, que se sumaron también hace un tiempo, que se coparon con esa idea y que también van mutando junto con nosotros hacia esta nueva idea de cómo encarar las cosas nuevas, digamos, que vamos buscando. Lo que, digamos, mucho de la gente lo que nos dijo del disco era eso, ¿no? Que es una búsqueda de cosas y que justamente, digamos, la idea nuestra es ir buscando... y probando cosas nuevas, claro, obviamente. Y quizás en el disco este que viene hagamos un disco más crudo, más homogéneo, digamos, probar cosas que no hayamos hecho hasta ahora, ¿no? Pensar que para Abre Tu Mente no querían incorporar ni siquiera un baterista y ahora están buscando más gente como para incorporar mayor cantidad de conceptos. Me parece muy bien, de Oreste, hecho, muy bien. El crecimiento de clase media va de la mano con el de Chinelas Persas. Sí, eso no hay ninguna duda. Oreste, queríamos estar presentes en esta, más que nada en este sábado 21, ahí en el Marqués, a las 22:30 horas, junto al Limbo y a Sir Apóstolo. O Sira, ¿cómo lo decís vos? Sir Apóstolo. Sir Apóstolo. Ahí está. Apóstolo. Claro, en realidad es Apóstolo. Yo tengo Apóstolo. Apóstolo. el 5 de diciembre es Sir Apóstolo. No pueden poner. Hay que ir a ver esa fecha. ¿Qué es Sir Apóstolo? La verdad que no sé. Eso tenés que preguntar a los chicos. No, yo sé. Y encima estoy sin internet. Claro. 5 de diciembre, un acústico en el Bar El Viejo, ahí en Floresta, en Juan B. Justo y Gaona. Acá, a la vuelta de la sala. Al toque. Ah, después la previa. Eso es cómodo, ¿eh? Claro, sí, la previa y tac. Vamos a hacer la previa y el tercer tiempo. Y después volvemos. Vamos, ese fin de semana la tenemos a pleno. Tenemos el viernes al Flaco en Vélez. Ah, el viernes al Flaco en Vélez. El sábado tenemos el acústico y el domingo y sí. Mirá vos, ¿Me conseguís una entradita? No. Está medio complicado. Para chinelas, digo. Para chinelas tenés entrada. Por favor. Para ahí, sí. Necesitas entrada, ya sabes que venís y entras. Y entro. Bueno, me quedo tranquilo. Entonces, después hablamos por ACDC, entonces. Dale. El 23 de diciembre en... El Lagar del Músico. Ah. Gracias que lo dijiste vos, porque yo te juro que iba a leer el 23 de diciembre en el Cagar del Músico, Sarmiento 1200. Es el Lagar del Músico. El Lagar del Músico, tenemos también la del 11 de diciembre, que es en Caseros, en Barcelona Bar. En Barcelona Bar. El viernes pasado, y la verdad que es muy recomendable. Es muy fácil llegar a ese lugar, pese a que uno dice Caseros y le parece que es una locura, y sin embargo es al toque. Es una locura, es media hora de bondi. Llega más rápido a Casero que al centro. Que al centro, sí, es verdad. ¿Viste? Y después, cerrando el año, el 31 de diciembre, en Caballito, en la calle para todos. Y ahí va a ser una fiesta de fin de año. Una fiesta total. Orestes, me da alegría escucharte. Siempre te veo conectado y nunca te digo un carajo. Pero sí, es la verdad, yo a veces me conecto y no hablo con nadie. Es una realidad, yo no chateo. Me conecto para no chatear, no sé por qué. Así que me da una alegría enorme escucharte bien, escuchar que los chinelas van a este paso, que me parece y me dio la sensación siempre de que es el más seguro para ustedes. Así que, bienvenido sea. Les deseo mucha mierda para este sábado. Si puedo, yo estaré ahí presente. Y si no, en uno de todos estos nos vamos a cruzar. Y sí, en alguno... Vamos a tener que estar preparados. Sí, claro a que sí. A con los chinelas, claro que este sí, año, papá. Que la verdad claro que ha sido muy productivo para nosotros. Sin duda alguna, ¿eh? Lo veo así también. Orestes, te mando un abrazo enorme, te agradezco la comunicación y saludo a toda la banda. Mucha mierda este sábado ahí en el Marquí. Muchas gracias, chicos. Un abrazo. Chao. Era Orestes, bajista de Chinelas Persas, gran banda nuestra. Esto es un logro de la Patricio, lo de Chinelas también, ¿no? Es pura y exclusivamente nuestro. Exclusivo. De la Patricios, Chinelas Persas. Voy a estar.